Los campos de Tío Conejo, Perú. Los campos de Tío Conejo, Perú. Cuentan que Tío Conejo supo tener una familia. Cuando las patas se cansaron de tantas correrías, se juntó con la tía coneja y juntos engendraron varios conejitos, a los que luego criaron con paciencia y amor. Claro, Tío Conejo solía alimentar nostalgias por sus años mozos. Entonces sacaba a pasear a sus pequeños hijos, 8 conejitos en total. Caminaban por el monte con la seguridad que da a conocer bien un lugar. Cierta vez, en la cima de una loma, padre e hijos se detuvieron. Los conejitos miraron ansiosos el ancho valle y las casitas desperdigadas. «Chicos, ¿ven esas casitas con sus chacras y sus animalitos?», preguntó Tío Conejo. «Sí, las vemos, tata», contestaron los pequeños. «¿Y ven esos campos de maguey y de zapotes?». «Sí, los vemos, tata», contestaron. «¿Y pueden ver dónde abunda el nance, el chocote y el mango?». «Sí, vemos, tata», respondieron los 8 a coro. «¿Y pueden ver el marañón, el mamey y la maracuyá?». «Sí, tata, todo lo podemos ver», dijeron ya cansados. «Bueno, todo eso es nuestro. ¿Y por qué no lo vamos a buscar? Yo tengo hambre», dijo el más atrevido. Tío Conejo miró con añoranza el valle y se dijo que ya era hora de regresar a sus antiguas aventuras. «Con todo gusto, pero iré yo primero. Ustedes me observarán desde aquí, pues les mostraré cómo se hace». Así fue como Tío Conejo bajó con su entusiasmo y no poca hambre y comenzó a colgarse de los árboles y a sacar la fruta. Hasta que un agricultor muy atento se dio cuenta de su presencia y de un escopetazo casi le vuela la cola. Tío Conejo pegó un salto y salió corriendo como si lo persiguieran 100 perros. Sus conejitos, que lo veían correr, se asustaron y se quedaron medio duros. Tío Conejo, corriendo como nunca, les iba gritando mientras trepaba. «¡Corran, hijitos! ¡Métanse en la cueva! ¡Corran! ¡Corran, hijitos! ¡Métanse en la cueva!». Así fue como todos terminaron apretujados en una cueva resollando del susto. Cuando sintieron que estaban más tranquilos, el conejito más atrevido preguntó. «Pero tata, ¿no había dicho que toditito eso era nuestro?». «Y así es, pero ¿saben qué? Todavía no tengo la escritura», dijo Tío Conejo, soplándose la cola chamuscada.